Porque desde los heridos lo más importante eres tú. Hola, soy Ana León del Centro de Recursos Médicos para Adultos Mayores. ¿Tienes un familiar mayor de 64 años que recibe seguro social y califica para Medicare? El Centro de Recursos Médicos para Adultos Mayores provee asesoría y te conecta con los mejores proveedores del servicio médico, dental y visión. Además, planes de seguro de vida y más. ¿Aún no tiene Medicare? Nuestros expertos le ayudan con el trámite paso a paso, con amabilidad y completamente en español. Visítenos en el 1010 Cole Avenida Southwest, Suite B, o llame al 991-4949 para hacer una cita. Soy Ana León, hablo inglés, hablo español y hablo Medicare. Llame ya, 991-4949. 991-4949. Si de cuidado dental se trata, Valer Dental and Braces es tu mejor opción. Somos la casa de los frenos dentales por solo $2,600. Consigue la sonrisa que siempre deseaste. Tú puedes tener frenos por $2,600. Valer Dental and Braces con dos ubicaciones, en Central y Eubank, y en Coors al sur del I-40. Valer Dental and Braces, la casa de los frenos dentales de $2,600. Visítanos y prepárate para disfrutar de la confianza que viene con una hermosa sonrisa. Venus Beauty and Body tiene un 20% de descuento en sus tratamientos más populares hasta el fin de junio. Depilación láser sin dolor para cualquier área del cuerpo. Aplicación de plasma rico en plaquetas para activar las células de la piel y rejuvenecer en todas las áreas. CO2 fraccional para eliminar arrugas, cicatrices, estrías, manchas y flacidez. Luce de lo mejor este verano. Para hacer una cita, llame al 505-261-5330. 505-261-5330. O visítenos en el 1604 San Pedro Drive Northeast. Venus Beauty and Body. Amigos, si vives en Albuquerque, Santa Fe, Bernalillo, Los Lunas o Río Rancho y estás cansado de pagar tanto por el seguro de tu auto, toma el teléfono y llama a Fred Loya Insurance. Los precios de seguro cambian constantemente, por eso necesitas llamar a Fred Loya para un presupuesto nuevo y actualizado. Llama hoy 1-800-444-4040. 1-800-444-4040 o visita fredloya.com. Fred Loya Insurance. Si no llamas, no ahorras. Nos llega el verano con nuevas esperanzas y nuevas oportunidades. Y tu oportunidad de tener un auto está en Manrique's Auto Sales. Hola, soy Cintia. Si buscas un sedán, SUV o troca, nosotros podemos ayudarte. Escoge nuestra variedad de autos. No crédito, no ITIN, no hay problema. Trabajamos con financieras, bancos y uniones de crédito. Permíteme ayudarte y visítanos en el 2601 Manoa Boulevard Northeast, Suite 2. Llámanos o síguenos en Facebook para ver nuestro inventario bajo el nombre Manrique's Auto Sales. Puedes llamarme al 505-463-9542 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aceptamos tarjetas Annex, Mastercard, Visa, Discovery y Union Pay. Manrique's Auto Sales, 2601 Manon Boulevard, Northeast, Suite 2. ¡Te esperamos! Fuentes artificiales Red Rooster en Moriarty, al este de Albuquerque, la I-40. Cañones, cohetes, bengalas, chifladores, todos los cohetes que no puedes comprar en la ciudad. Tenemos especiales en compra uno y el segundo es gratis. Haz el viaje corto a Red Rooster Fireworks y diviértete responsablemente con todos los cohetes que aquí en la ciudad no puedes comprar. Estos cohetes sí hacen boom. Toma el I-40 hacia Moriarty, 1600 Central Avenue, en Moriarty. Ven a Red Rooster Fireworks. Compra uno y el segundo es gratis. 1600 Central Avenue en Moriarty. Todo Santa Fe. Todo Santa Fe. Es territorio de la Mexicana. 106.3. Con orgullo mexicano. Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente que

mismo, ya nada es igual. Dime la neta, no importa que me ponga mal, si ya te vas. Di la verdad, de todos modos, esto ya no da pa' más. Oigan, hablando de cosas de cama cabronas con el profe, ahorita que le decía que cuántas sentadillas me aguanta y todo, pues es que sí te lo dije en doble sentido, profe. Pues sí, pues es que... Ay, ya sé, hombre, pero es que a veces la gente cree que yo soy bien inocente. No, la gente mira, sí piensa, siempre me ven y dicen, ay, la güera y su carita angelical, no, que la güera es bien buena y bien inocente. Pues no, sí tengo mi lado así oscuro. Y sí lo tienes. No estamos hablando de eso. No, pues, hombre. Oye, pero fíjate que hablando de esas cosas cachondonas, ¿sabes qué? Ay, ¿cómo te lo puedo decir? Hicieron una investigación, ¿no? Y ya ves que últimamente dicen que la gente está teniendo muchos infartos. No, pues que bien joven, que le dio el infarto, que el paro cardíaco y que no sé qué rollo. Pero también empezaron a buscar soluciones y dijeron, oye, pues, ¿qué está pasando? Hay gente que está muy sana, aunque sea lo mismo que el otro. ¿Sabes qué acaban de descubrir en esta investigación? ¿Qué descubrieron? Que la gente que tiene por lo menos dos veces cuchiplancha a la semana tiene menos el riesgo de quedar en un infarto. Por eso no nos ha dado nada. No, hombre, anda uno como quinceañero. No, se me hace que yo adelanté los años, entonces. Mire, les voy a decir una cosa. La presión arterial la traigo en 115 sobre 77. Vaya, échele cuentas y pregúntele al doctor. No, me van a envidiar, ¿eh? Yo ni les voy a decir cómo, porque se van a asustar. No. Es algo que realmente sí lo han estudiado, porque esto lo hicieron más o menos con unas 1,000 personas. Dijeron, a ver, queremos saber en realidad qué es lo que está pasando. Y sí, la gente que tiene más actividad sexual, que aparentemente con dos veces por semana es suficiente, pero si le aumenta por ahí los rounds, no, olvídate, el delicioso te puede salvar la vida, ¿sí? Ah, oye, sí, casi estás inmortal. No, hombre, imagínese, ahora entiendo por qué hay tantas mujeres que veo vivas a los 100 años. Oh, es que hay que entrarle, no, pues duro sí, y tupido. Bien bonito. Vámonos con más música, síguenos en las redes sociales, ahí nos encuentras como La Mexicana 106.3 en Facebook. Con esta borrachera falta menos pa' olvidarme de tus besos. Esto que traigo por dentro, apúntame a la lista de los decepcionados que por amor terminaron tomando una peda. Falta una peda, mija. ¡Suscríbete! cuando el alcohol te llena de valor. Soy el primero al que llamas, siempre he estado a tu disposición. Pero después de la cama no nos queda nada. Dos extraños que a besos se hablan a pesar que no hacen bien. Vale más terminar este juego de una vez. Que quieres, sin verme a la cara dices bye. Tú no vales lo que dueles, es mejor que quede aquí. Al cabo nunca pierdes la condena, es para mí. No estás, pero tampoco te vas. La que está en riesgo es mi salud mental. Extraños que a besos se hablan a pesar que no hacen bien. Vale más terminar este juego de una vez. Tú no vales lo que duele, esta angustia de esperar de los dos. Soy el idiota que tienes lo que quieres, sin verme a la cara dices bye. Tú no vales lo que dueles, es mejor que quede aquí. Al cabo nunca pierdes la condena, es para mí. No estás, pero tampoco te vas. La que está en riesgo es mi salud mental. Recordamos, mi gente, rápidamente que este fin de semana tiene que ser algo súper, súper especial porque el Álamo, ahí donde tú estás acostumbrado a ir a pagar tus biles, a donde vas a poner el dinero, a donde vas a cambiar el cheque, donde vas y te compras los raspaditos de la lotería, bueno, tantos servicios que tiene, pues ya se independizaron y dijeron, ok, nos salimos del supermercado donde estábamos, allá a un ladito, pero ya están como independientes, pues. O sea, tienen su propio local, profe, y yo pienso que con eso la gente siente más privacidad, el ambiente le gusta más. ¿Ya? Sí, porque oye, estás formado y lo pasa el que va a comprar carne y lo dice, ¿cuánto irá a poner este compa? Y si se cohibe sí, uno, ¿verdad? No. O pasa la señora con los tomates en la mano y dice, ay, ¿a poco nomás le va luego a poner 30? Otra, oye, ¿y para dónde va a mandar siempre? Sí, y luego que te ven que están cambiando el cheque y de que, ay, ¿a poco eso ganó en la semana? Oye, ¿dónde trabaja? No, hombre, miren, ahora hay más privacidad y es un ambiente completamente distinto. Así que ahí el Álamo, la casa de cambio que ha sido, híjole, como que ahora sí compas de la gran comunidad aquí en Albuquerque, que tiene este nuevo cambio, ¿no? Se independizaron y están a un ladito de los supermercados donde se encontraban antes. Ahora se encuentran en el 201 San Pedro Sureste, en la suite número B, y también en el 3745 Isleta Southwest, en la suite número B también. Pero fíjate, para agradecerle a toda la gente que siguen ahí apoyándolos y que, oye, pues aquí venimos de todas maneras y andamos atrás de ustedes y todo eso, mira, vas y cambias tu cheque y le dices, la güera y el profe me dijeron que no me van a cobrar, y te van a decir, a huevo, a huevo. No te van a cobrar por cambiar tu tu cheque del jale. No te van a cobrar si quieres mandar dinero a México. Que por cierto, hay también para otros países y sabes que siempre tienen un muy buen tipo de cambio. Así que aprovecha, no pagues el envío, no te van a cobrar por el cambio de tu cheque tampoco. Hay que darse la vuelta y obviamente diles que gratis, que lo escuchaste aquí en La Mexicana. Eso, eso. Casa de Cambio El Álamo. Y les mandamos un saludo a todos sus trabajadores que siempre nos están escuchando al mediodía. ¡Súbanle a todo! Es La Mexicana 106.3. Otra vez nos miren juntos. Te encargaste de perder todos los puntos. A tu lado conocí las decepciones y por todas tus acciones el amor se ha terminado. Te confieso que ya me lo he preguntado. Si era mucho para ti, ¿qué estuve haciendo a tu lado? ¿Por qué no me aprovechaste cuando estuve entre tus brazos? Y ahora que ya no te quiero, me andas siguiendo los pasos. Si me pierdes, no repito otra vez la misma historia. Tus recuerdos hace tiempo borré de mi memoria. ¿Por qué no me aprovechaste cuando todo te apostaba? Y hoy solo puedo decirte que para mí no vales nada. La respuesta va a ser no. Cuando quieras un regreso, siempre todo lo haces mal. Pero eso de perderme te salió más que chiquitita. ¡Ya, ya! ¡Seguro que sí! ¿Por qué no me aprovechaste cuando estuve entre tus brazos? Y ahora que ya no te quiero, me andas siguiendo los pasos. Si me pierdes, no repito otra vez la misma historia. Tus recuerdos hace tiempo los borré de mi memoria. ¿Por qué no me aprovechaste cuando todo te apostaba? Y hoy solo puedo decirte que pa' mí no vales nada. La respuesta va a ser no. Siempre todo lo haces mal, pero eso de perderme te salió más que perfecto. ¡Ay! ¡Déjala! Sé nomás de viaje. Acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, quería ser como este y como aquel. Y ven, remendando según todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. cuesta demasiado tener a mi lado una mujer. Tu tristeza en mi espalda, tu desdicha. Responde La Mexicana 106.3 con orgullo mexicano. Si su hijo o hija quiere desempeñarse en el campo de la salud, Health Leadership High School ya abrió inscripciones para el año escolar 25-26 y estamos aceptando estudiantes del 9 al 12 grado. Sus hijos reciben todo el apoyo necesario para impulsar su carrera en el campo de la salud. Llame al 505-620-8920. Yo, Carolina Quiñones, los atiendo completamente en español. 505-620-8920 para un tour de la escuela y cualquier pregunta. 505-620-8920. Amigos, ¿qué tal? Desde el botanero de Guaymas 1 y 2, ¿qué creen? Ya estoy bien listo para recibirlos el día de hoy con una de estas. Para empezar, ¿cómo no? Mire usted, disfrutando de lo lindo como Dios manda. En esta ocasión vamos a degustar estos platillos riquísimos. Mire nada más este delicioso coctelazo de camarón, pero camarón en serio, oiga. Y de este lado los deliciosos aguachiles que están terminando de preparar. ¡Qué delicia! Ya se me hizo agua la boca. Oh, mire nada más esta mojarra frita que a mis amigos del botanero de Guaymas 1 y 2 les quedó para chuparse los dedos. Y para los gustos orientales, el delicioso sushi, señor. Y mire, aquí ya encargamos estas deliciosas micheladotas. Mire nada más. No, no, es una cosa de otro mundo, oiga. Y con este calorcito, otro nivel. Tráigase a los amigos, tráigase a la familia, porque esto está delicioso, oiga. Y los fines de semana tenemos música en vivo. Los esperamos en el botanero de Guaymas 1 y 2. Everyone is a kid at Cliffs. I'm a Cliffs kid. My mom was a Cliffs kid. My dad was a Cliffs kid. My brother and sister are Cliffs kids. Even my grandma was a Cliffs kid. Be a kid. Get your tickets at cliffsamusementpark.com. Décadas de confianza construidas para ustedes. De una sola gasolinera en 1957 al concesionario más confiable de Nuevo México hoy. Quality Dealership by Di Lorenzo. Es más que un negocio, es un legado. Por tres generaciones, la familia Di Lorenzo ha construido más que concesionarios. Ha forjado relaciones. Ayudamos a familias a encontrar su primer auto. Apoyamos a nuestras escuelas locales y contribuimos a nuestra comunidad. Al celebrar un año más, les damos las gracias a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Porque al elegir Quality Dealership, no solo compra un auto, también impulsa el legado de Nuevo México. Quality Dealership, su concesionario local desde 1957. ¿Sabías que tú puedes ser dueño de un terreno en Río Rancho con solo $1,000 de enganche? No importa tu crédito, tu trabajo, con seguro y sin seguro, todos califican. Actúa hoy, compra tu terreno en Río Rancho y pregunta por nuestras opciones de cero intereses. Para más información, llama al 505-888-0000, 505-888-0000. CNC Agency, expertos en bonds y permisos temporales. Ningún caso es imposible para CNC Agency. Hacen transferencias y duplicados de títulos VIN Inspections. ¿Compraste un vehículo y aún no puedes ponerlo a tu nombre? Te ayudamos con un permiso temporal. ¿Compraste un auto, moto, mobile home sin título? Nosotros podemos resolver tu problema. Te ayudamos con un bond. Abiertos los 7 días de la semana. En el 640 Course Boulevard Northwest. Márcales 505-910-2079. Claudia, Celeste y su equipo están listos para atender. CNC Agency en Curse y Fortuna, 505-910-2079. También ofrecemos aseguranzas, notario y traducciones. Y si quieres, ellos también te pueden casar. CNC Agency. Charlie Landscaping está contratando más de 20 personas para el área de jardinería y ofrece trabajo en Santa Fe, Albuquerque y sus alrededores. Así que si estás listo para trabajar, el gran equipo de Charlie Landscaping te espera. En este momento se solicita más de 20 personas. Requiere aplicar en persona en el 1718 Cerrillos Road en Santa Fe. Eso es, 1718 Cerrillos Road en Santa Fe. ¿Qué esperas? Forma parte del gran equipo de Charlie Landscaping hoy. Esta es la mejor oportunidad para que su hijo reciba la mejor educación. La Escuela Charter RFK es una escuela secundaria y preparatoria gratis, innovadora, que prepara, motiva y apoya a los estudiantes en asociación con su familia. Las clases son pequeñas y los estudiantes reciben mucha atención individual. Con apoyo educativo bilingüe. RFK es la escuela de primera elección para familias en todo el área metropolitana de Albuquerque y más allá. Gane créditos universitarios mientras estudie programas vocacionales como producción de cine, carrocería y soldadura. Experimente emocionantes trayectorias profesionales y una comunidad acogedora e inclusiva definida por aventura, creatividad, enfoque, amistad, innovación y éxito. La inscripción en esta escuela secundaria y preparatoria única en su tipo está abierta durante todo el año para los grados 6 a 8 y 9 a 12. Aprenda más sobre lo que puede ser la elección más importante para el futuro de su hijo visitando rfkcharter.com. Todo Río Rancho es territorio de la mexicana. 106.3. Con orgullo mexicano. No soy el mismo y en mi cuello una cadena con diamantes. De la pobreza fui a salvarme, loco, pero bien enamorado se ve que me la paso a toda madre, bien bendecido por mi madre. Yo robo y mato, vale envidioso, cargo aparatos. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. Por esos ojos me hice malandro, tú la más buena, la envidia del antro. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. ¿Qué? recia, lujos, fama, joyas, solo tengo todo y nada me llena. El billete no vale. ¿A qué buena vida llevo? Y si es que me voy primero, de allá te cuido desde el cielo. Como a ti nadie yo te quiero. Por esos ojos yo robo y mato, vale envidioso, cargo aparatos. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. Por esos ojos me hice malandro, tú la más buena, la envidia del antro. Niña, no me digas que no, que esta noche te hago el amor. Con Parmenta, Carito, con Josh. La güera y el profe andan con todo. ¡Ya nos vamos! Thank you por aventarse otra semana con nosotros. Oigan, regresamos el lunes, si Dios quiere. Venimos con todo, como siempre. Prepárense el lunes, vamos a traer, como siempre, muchísimas cosas. Nuestra grandísima psicóloga estará con nosotros, Ana Sánchez, siempre con un muy buen tema. Vamos a tener, obviamente, a nuestra nutrióloga. Los resultados de México. ¿Cómo van bueno, las leyes por todos lados? Claro, cómo sigue la situación. Y esperemos que cada día se vaya viendo mejor. Mejor. Mi gente, ojalá que este fin de semana se relajen, lo descansen, hagan lo que Cristian Castro. Y si no saben, a ver, chiquis, chiquis, repítelo, porque yo estoy ahorita en el modo Cristian Castro. No quiero hacer nada. Mira, ponlo de nuevo, please. La gente le gusta hacer algo a fuerza y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces, siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Eh? ¿Qué tal? Así vamos a andar. Modo Cristian Castro, profe. ¿A poco no? Si no se nos pega hasta el lunes. Mira nomás. ¡Gracias! No, ¿qué pasó? No, pues andamos modo Cristian Castro. No, sí, no quiero saber nada. ¿Verdad? Oigan, mañana recuerden que regresa Ilse Grijalva al aire a partir de las 12 del mediodía para que no te la pierdas. Yo soy la güera. Yo soy el profe. Y gracias, chiquistriqui. Sí, te me olvidabas. Discúlpame. Aquí nos escuchamos, primero Dios, a partir de las 10 de la mañana el lunes a través de La Mexicana 106.3. ¡Saludos, banda! Frijolito, qué bonito frijolar, qué bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar. Qué bonito par de ojitos, de quién son, de quién serán, me gusta lo negro de ellos y la joven que los trae. En la puerta de tu casa hay una numeración con un letrero que dice ya se va la embarcación. Allá va para la gente de Huaco y Managua, arriba Nicaragua, hecha de Montes. Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador, que le corten esa quilla con que enredaste a mi amor. Ya se vaya, se la llevan, ya se la van a llevar, antes de que se la lleven a sus brazos voy a dar. Ya quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar, quiero y nunca los voy a dejar. Ya va.

no somos nada. Lloraré por ti, por mí. Soy Muñoz chiquitita. Después de todo comprendí, no es el lugar, es la persona y su compañía. Hoy, en mi primer día sin ti, pensando qué voy a decir, cuando pregunten dónde estás, bien sabes que no sé mentir, y me va a delatar la cara cuando diga ya no somos nada. Lloraré por ti, por mí. KXOT, Los Lunas, K240, EC, Santa Fe, La Mexicana 106.3, con orgullo mexicano. hombre, pues sabes que como quieras, sabes que chidote. Ya lo saqué a balcón, loco. Estos vatos son los chicos de barrio, ¿sabes qué? Chidote, como quiera, locos. Órale. El show número uno de la radio. Nacido en el estado grande. Y llegando con todo al aire. El show de Roberto Mendoza. Roberto Mendoza. Señores, llegó la hora de la cumbia, chavochona, señores, al estilo de la mexicana, cabrón, la hora de las movidas con el Rubber, señores, y con patrocinador y toda la cosa, porque bueno, nuestros amigos de Casa de Cambio Álamo, pues obviamente le avisan que ya mejoraron mucho más y casi en nuestra anterior locación, pero ahora más cerca de ti, ven y encuéntranos ahora con un lugar más cómodo, más grande y claro, más cerca de ti, con el mejor tipo de cambio del mercado, utilizando Vigo y Western Union, la confianza de siempre, pero mucho mejor, obviamente. Vaya con nuestros amigos de Casa de Cambio Álamo, ahí donde están para servirle, en el 3745 Isleta Boulevard Southwest, en la suite número B, y también en el 201 San Pedro Southeast Suite B. Ahí están nuestros amigos de Casa de Cambio Álamo. Arrancamos, pues, con la hora de las movidas con el Rubber, señores. Cuando le vemos algo hermoso, es un mini mini, flacas gordas, es un mini mini, wow, oh, oh, oh. Es un mini mini, las de la laguna, es un mini mini, y las tabasqueñas. Miren las lindas chicas en su mini mini falda, y miren detrás de Bexy, cuando camina se ve algo sexy, es un mini mini, flacas gordas, es un mini mini, wow, oh, oh, oh. Es un mini mini, las de la laguna, es un mini mini, y las tabasqueñas. Mini suñín, pedacito de tela que se pone la chamaca para provocar los hombres. Mini suñín, pedacito de tela que se pone linda nena para conquistar. Miren las lindas chicas en su mini mini falda, y miren detrás de Bexy, cuando camina se ve algo sexy, es un mini mini, flacas gordas, es un mini mini, wow, oh, oh. Es un mini mini, las altas penudas, es un mini mini, y las calledudas. Mini suñín, pedacito de tela que se pone la chamaca para provocar a los hombres. Mini suñín, pedacito de tela que se pone linda nena para conquistar. Amor, por mí. con un ciego voy, yo te seguiré. Tú serás mi luz, no me perderé. No me quedaré, destila mi amor, te lo daré. Yeah, yeah. Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme. Soy el resultado de lo que siento por ti. Soy un corazón latiendo de manera diferente. Solo tú has podido hacerlo. Despertaste una ilusión. Con ternura y fe yo me entregaré. Si me das tu amor, no te fallaré. Gracias, Cristian Castro, Aarón y su grupo Ilusión. Todos escuchamos La Mexicana 106.3, con orgullo mexicano. En Casa de Cambio Álamo nos mejoramos. Estamos casi en nuestra locación anterior, pero ahora más cerca de ti. Ven y encuéntranos, ahora con un lugar más cómodo, más grande y claro, más cerca de ti, con el mejor tipo de cambio del mercado utilizando Vigo y Western Union. La confianza de siempre, pero mejor. Casi en el mismo supermercado donde nos conociste, pero a un ladito. Casa de Cambio Álamo se mejora por ti. Te esperamos. Y en agradecimiento a nuestra comunidad laboral, tu primer envío o cambio de cheque gratis. Sabemos lo fuerte que trabajas por tu dinero y queremos recompensarte con tu primer envío o cambio de cheque gratis. Tú ya nos conoces. A un ladito de donde estábamos antes, Casa de Cambio Álamo, con dos ubicaciones. 201 San Pedro Suite B, teléfono 505-503-7727 y 3745 Isleta Suite B, teléfono 505-503-1926. ¡Te esperamos! ¿Accidente de auto? ¿Accidente con un tráiler? ¿Accidente con una moto? ¿Accidente con una troca o camión comercial? ¿Accidente en un lugar público? ¿Accidente con maquinaria pesada? ¿Accidente con un transporte público o privado? ¿Víctima de trata de personas? Hola, soy Lili Moncada. Yo te puedo ayudar. Te voy a poner en contacto con los mejores abogados y clínicas especialistas de la ciudad. 340-2222, 340-2222. Tú te mereces la máxima compensación y el mejor cuidado médico y sobre todo que te guíen paso a paso en este proceso. 340-2222, porque en Guardia desde los Heridos lo más importante eres tú. Atención padres de familia, ¿tienen hijos que van a empezar kinder o primer grado? Equip Academy of New Mexico es una escuela charter pública gratuita y está aceptando estudiantes de kinder y primer grado en la zona oeste de Albuquerque. Nuestra escuela va a tener 75 estudiantes. Esto quiere decir que su hijo o hija van a tener la mejor educación porque tenemos clases pequeñas. Para más información llama 505-677-0853. Equip Academy of New Mexico, aceptando estudiantes de kinder y primer grado. 505-677-0853. El Cochiloco Carnitas y Chicharrones es el restaurante con las mejores carnitas y chicharrones de todo Nuevo México. Ven y compruébalo por ti mismo, ya que andes por aquí. Prueba nuestros chamorros, patitas de puerco, colitas de pavo y chiles rellenos. Con tres ubicaciones, 4711 en Menol, Suny y Luisiana, y en Santa Fe, Airport Road. El Cochiloco Carnitas y Chicharrones. No dejes para mañana lo que puedes comer hoy.

comprometida con nuestra gente. ¡Qué bonito muchachito! ¡Sirviendo al pueblo! La Mexicana sirviendo a la comunidad. Estamos al aire. En el show de Roberto Mendoza. Muy bien, seguimos con más, señores, a través de La Mexicana 106.3. Adriana Cortina, de la oficina de Allstate de Luis Sánchez, en la línea telefónica. Vamos a saludarla primero. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por el espacio, como siempre. No, gracias a usted, Adriana. La verdad es que hoy en día, la verdad, va en aumento de pronto la cantidad de accidentes y es importante tener una aseguranza que lo respalde a uno en todos los sentidos, y Allstate de la oficina de Luis Sánchez está más que lista para eso, ¿verdad? Así es, nosotros estamos, ahora sí que somos la única agencia que hablamos español en el área del Valle del Sur, y les estamos explicando a detalle a toda nuestra comunidad cómo funciona una aseguranza, qué cobertura les conviene y cómo se debe asegurar a tanto a padres como a hijos, o simplemente pues a todos los miembros de su familia. Con nosotros le vamos a dar una guía, le vamos a dar asesoría sin ningún compromiso. Vamos a hacer una comparación de coberturas y precios. Siempre quiero destacar que no se trata nada más de ahorrar el dinero, se trata de que usted tenga la cobertura correcta cuando en verdad la necesite, ¿verdad? Y también nosotros como agentes de ventas, nosotros no nos especializamos necesariamente en reclamos, pero de cualquier forma le vamos a dar asesoría en cómo reportar algún reclamo, robos o cualquier incidente que usted haya tenido, tanto en auto como en casa. Nosotros le vamos a guiar cómo hacer su reclamo más fácil, ¿verdad? Ahorita en estos momentos nosotros estamos ofreciendo el mayor descuento cuando usted trae auto y casa juntos. Acuérdese de traerse todo lo que usted tiene, todos sus vehículos, a toda su familia. Y obviamente con su casa se va a llevar un 25% de descuento tanto en auto como en casa. Son dos descuentos para los que usted va a calificar. Entonces no duden en llamarnos para hacer su cotización gratis. Además de que tenemos también perdón de accidentes, le vamos a dar bonos por ser un buen conductor. Y le vamos a explicar cómo funciona. Es muy fácil, las cotizaciones tardan cuestión de minutos para que nosotros le demos un precio. Y todo se puede hacer por teléfono, ya que usted está trabajando y nosotros está trabajando durante nuestro horario de oficina, podemos hacer todo el trámite por teléfono. Entonces lo vamos a hacer muy fácil para que usted no batalle. Exacto. Adriana, oiga, ¿hay algún enganche que tenga que dar la persona que se pone en contacto con ustedes y que quiera cambiar su aseguranza y estar con ustedes? No, eso es muy importante. La mayoría de las aseguradoras le van a pedir un enganche para que usted pueda asegurar su póliza. Y con nosotros definitivamente no pedimos enganches de entrada. También le vamos a ayudar con todo el trámite de mandar papeleo a su banco. Si es que usted está financiando su vehículo o su casa, nosotros vamos a hacer todo ese trámite y usted no tiene que hacer absolutamente nada. Nada más llamarnos con su información y en cuestión de minutos le damos su presupuesto. Cuando usted está de acuerdo en cambiar su póliza para con nosotros, no hay necesidad de pagar nada de enganche. Exacto. Oiga, pues platíquenos a qué dirección pueden ir con ustedes o a qué número le pueden marcar. Sí, mire, estamos ubicados en el 6001 de la calle Central Noroeste, en la calle 60 y Central. Nos pueden hablar al 505-836-2877. Hablamos español y tenemos agentes, obviamente, inglés y español, calificados con licencia para darle, ahora sí que su mejor cotización. Perfecto. Oiga, ¿y en qué horarios pueden atender a la gente que de pronto a lo mejor alguien tiene la oportunidad de ir con ustedes de manera personal y de ponerse en contacto? Sí, estamos abiertos de 9 a 5:30, de lunes a viernes. Podemos hacer alguna excepción y hacer alguna cita para horario en el día sábado. Exacto. Entonces, no. Comuníquese con nosotros y trabajamos con usted. Perfecto. Adriana, como siempre, ustedes con información muy eficiente y muy oportuna para la gente que escucha a La Mexicana y sobre todo, bueno, para que la gente entre en conciencia a fin de cuentas de la gran oportunidad que pueden tener al momento de estar con Allstate de la oficina de Luis Sánchez. Muchísimas gracias de verdad por todo, ¿eh? Gracias a ustedes, le agradecemos a La Mexicana como siempre por el espacio y esperamos a todos sus radioescuchas que nos den la oportunidad de cotizar y hablar con ustedes, de informarlos, ya sea en persona o por teléfono. Muchas gracias. Gracias, que tenga una excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Tu cabello recuerdo, una caricia. Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán. Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá llenando mi vida de luz en horas de oscuridad. Porque se acabó tu ilusión, pero el mío morirá. Y en toda mi vida estará, y en toda mi vida estará. Fernando Castillo, mucho sentimiento. De mí tan lejos como la eternidad, y allá donde tú vayas no te veré jamás. ¡Ay, hombre! Pero tu sonrisa, pero tu mirada ya la llevo dentro de mi ser. Envíalos por WhatsApp al 505-569-2151. Aquí en el show más viral de la radio, el show de Roberto Mendoza, solo en La Mexicana. Perfectamente, recordándole nuestro patrocinador a esta hora, señores. Nada más y nada menos que nuestros compas, nuestros amigos de Casa de Cambio Álamo. Oiga, qué padre, ¿verdad? Un gran lugar para que usted, bueno, obviamente lleve a cabo pues envíos, por ejemplo, a México y todo eso. Casi en el mismo lugar, casi en el mismo supermercado donde los conoció usted, pero a un ladito. Ahí va a estar la Casa de Cambio Álamo. Ubíquela y está mejorando para usted. Por usted, en agradecimiento a nuestra comunidad laboral. Su primer envío o cambio de cheques gratis. Saben, sabemos lo fuerte que trabaja por su dinero y queremos recompensarle pues con su primer envío o cambio de cheque gratis. Tú ya nos conoces, a un ladito de donde estábamos antes, Casa de Cambio Álamo, con dos ubicaciones. Una en el 3745 Isleta Boulevard Southwest, en la suite número B, oiga, ahí, y luego en el 201 San Pedro Southeast, en la suite B. Sale, ahí está nuestro patrocinador a esa hora, Casa de Cambio Álamo, a la hora de las cumbias. Oí todos los que hablan de tu boda. Dicen que te casas al oscurecer, con letras de molde y en primera plana. Tienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer. El señor fulano dijo acaudalado, y la señorita fulana de tal, unirán sus vidas muy enamorados. 8:00 p.m, misa de primera en la catedral. No sabes cuánto a mí me dolió leer las notas de sociedad, pues el amigo que eso escribió no dice la verdad. Porque ahí le faltó por decir que yo fui quien te hizo mujer, y que por no saber presumir te olvidaste de mi querer. Y va por ahí.

primer grado. 505-677-0853. Hola, mi nombre es Ivonne Ponce y soy agente inmobiliario profesional en Ponce Realty of New Mexico. Si buscas comprar o vender una casa, contáctame. ¿Puedo ayudarte con propiedades de inversión? Tengo opciones para primeros compradores, la publicación y promoción de tu propiedad o la búsqueda de la casa perfecta. 505-690-5478. 505-690-5478. Yo sí te contesto el teléfono. Con más de 16 años de experiencia, aquí en Ponce Realty of New Mexico, te podemos ayudar en la compra o venta de tu casa. 505-690-5478. Charlie Landscaping está contratando más de 20 personas para el área de jardinería y ofrece trabajo en Santa Fe, Albuquerque y sus alrededores. Así que si estás listo para trabajar, el gran equipo de Charlie Landscaping te espera. En este momento se solicita más de 20 personas. Se requiere aplicar en persona en el 1718 Cerrillos Road en Santa Fe. Eso es, 1718 Cerrillos Road en Santa Fe. ¿Qué esperas? Forma parte del gran equipo de Charlie Landscaping hoy. Los Victor's Mexican Food California Style, con una variedad de más de 50 platillos en el menú. Street tacos, caldo de res, chiles rellenos, tostadas, enchiladas, sopes, huevos rancheros, huaraches, caldo de camarón, mojarra frita, churros y mucho, pero mucho más. Los Victor's Mexican Food California Style, con dos ubicaciones, 2300 Central Avenue, frente a la Universidad UNM, y nuestra nueva ubicación en el corazón de South Valley, 3550 Isleta Boulevard Southwest. La mejor comida California Style de la ciudad. Carnicería La Especial tiene los siguientes especiales por libra: paleta de res, trocito de res, fajita de res, molida de res y milanesa a $5.99, alitas de pollo $4.99, tripita cocida $7.99, chamorro de res $4.59, chuleta del 7 $4.99, arrachera $11.99 la libra, trocita de puerco $2.99, pierna de pollo $0.99 la libra, muslo de pollo $0.99, pechuga de pollo $2.99 y menudo regular $3.59. Frijoles cocido a $2.99 el vaso. Atención, loncheras y vendedores de carne seca. Vengan a ver nuestros descuentos para ustedes, especiales en dulces, frutas y verduras. Contamos con recargas de teléfonos mexicanos desde aquí. Visítanos hoy. Carnicería La Especial, 633 Old Course Drive, Southwest. Te esperamos. I love Water Mania at Cliffs Amusement Park. It's really fun, and there are tons of cool water slides. I love it when me and my friends are under the big bucket of water and get so soaked. Get your tickets at cliffsamusementpark.com. CNC Agency, expertos en bonds y permisos temporales. Ningún caso es imposible para CNC Agency. Hacen transferencias y duplicados de títulos, VIN inspections. ¿Compraste un vehículo y aún no puedes ponerlo a tu nombre? Te ayudamos con un permiso temporal. ¿Compraste un auto, moto, mobile home sin título? Nosotros podemos resolver tu problema. Te ayudamos con un bond. Abiertos los 7 días de la semana en el 640 Kurtz Boulevard Northwest. Márcales 505-910-2079. Claudia, Celeste y su equipo están listos para atenderte. CNC Agency en Curse y Fortuna, 505-910-2079. También ofrecemos aseguranzas, notario y traducciones. Y si quieres, ellos también te pueden casar. CNC Agency. Esta es la mejor oportunidad para que su hijo reciba la mejor educación. La Escuela Charter RFK es una escuela secundaria y preparatoria gratis, innovadora, que prepara, motiva y apoya a los estudiantes en asociación con su familia. Las clases son pequeñas y los estudiantes reciben mucha atención individual. Con apoyo educativo bilingüe. RFK es la escuela de primera elección para familias en todo el área metropolitana de Albuquerque y más allá. Gane créditos universitarios mientras estudie programas vocacionales como producción de cine, carrocería y soldadura. Experimente emocionantes trayectorias profesionales y una comunidad acogedora e inclusiva definida por aventura, creatividad, enfoque, amistad, innovación y éxito. La inscripción en esta escuela secundaria y preparatoria única en su tipo está abierta durante todo el año para los grados 6 a 8 y 9 a 12. Aprenda más sobre lo que puede ser la elección más importante para el futuro de su hijo visitando rfkcharter.com. Todo Bernalillo es territorio de la Mexicana. 106.3. Con orgullo mexicano. Están plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante. tan lleno de amor. La vida, que la vida es tratar de entender los senos para la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte. Lo que acontece es separación de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando en la respuesta, tal vez es errónea, tal vez es correcta. Sueña la par de presente y no del futuro, porque de esto nunca estás tan seguro. Acá tus enojos, si se lleva el libre, afuera tus despojos, llena tu maleta de responsabilidad. De decirles hasta luego, pero también de despedir la hora patrocinada por cortesía de Casa de Cambio Álamo, donde, bueno, le invitan para que les visite, ofrecen el pago de sus utilidades, money orders, recargas internacionales y venta de lotería con las mejores tarifas garantizadas. Le encargo que se dé una vuelta con nuestros amigos de Casa de Cambio Álamo, que han mejorado y se encuentran en una nueva locación, casi donde mismo, a un ladito prácticamente de ahí donde usted los conocía. Bueno, ahí se han pelearon, van a estar en un lugar más cómodo y con el mejor servicio para usted. La dirección es el 3745 Isleta Boulevard Southwest, en la suite número B, ahí los encuentra. Y también en la otra dirección, 201 San Pedro Southeast Suite B, ahí está Casa de Cambio Álamo, señores, para servirles. Y yo regreso, ya sabe, ahorita de 7 a 9, por lo pronto quédense en buenas manos, ahí viene el vale y la abuela con todo el pachangón de las tardes. Soñé otra vez contigo y

que pasa si una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Pip, pip, pip. Eso es cada ratico que pase el viejito y me toca el pito. Pip, pip, pip. Eso es cada ratico que pase el viejito y me toca el pito. Pip, pip, pip. Siempre vivo pendiente. Pip, pip. Cuando el viejo me toca. Pip, pip, pip. Siempre vivo pendiente. Pip, pip. Cuando el viejo me toca. Pip, pip, pip. Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí. Me toca el pito. Grítalo con orgullo, La Mexicana 106.3. Esta ya va a empezar, ya está todo preparado. Llegaron los invitados, vamos todos a gozar. Todo mundo está allá adentro, andan buscando pareja. Cuando ellas se presentaron, alguien empezó a gritar. ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. ¿Quién les abrió la jaula? Yo creo que andaba borracho. Que le pongan un penacho. Quien levantó la piedra y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho. Pero si acaso bailan, que le pongan un penacho. Es la cumbre. Esta ya va a acabar, todo el mundo anda borracho. Los que se sienten muy machos les ha dado por pelear. Pero lo que más abunda, caritas conquistadores. Pero el yo ya no le grita, lo que quieren es bailar. Quien levantó la piedra y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho. Que le pongan un penacho. Quien levantó la piedra y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho. Pero si acaso bailan, que le pongan un penacho. Se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho. Pero si acaso bailan, que le pongan un penacho. Quien levantó la piedra y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho. Si acaso bailan, que le pongan un penacho. KXOG, Los Lunas, K240, EC, Santa Fe, La Mexicana, 106.3, con orgullo mexicano. La Mexicana, La Mexicana 106.3 presenta La Hora Caguamera con la Abuela. Una buena música y un caguamón. ¡Comenzamos! Son las 3:00. Pero qué valor de mujer para ofender a quien le dio casi la vida. Y sin razón y sin tener por qué, abrió en su corazón una honda herida. Pero qué valor de mujer para ofender así a quien tanto la adora, a quien la supo hacer toda una gran mujer y una gran señora. Señora, la felicito nada más por ser mujer, no por la acción ni la manera de ofender, lo más valioso y más difícil de tener. En verdad, yo no he podido comprender la cruel manera de ofender a un hombre fiel. En verdad, qué valor, qué valor de mujer. ¡Ay, sea tan desde el último jalón! Pero qué valor de mujer para ofender así a quien tanto la adora, a quien la supo hacer toda una gran mujer y una gran señora. Señora, la felicito nada más por ser mujer, no por la acción ni la manera de ofender, lo más valioso y más difícil de tener. En verdad, qué valor, qué valor de mujer. Canta como las señoras de la misa, abuela. Bueno, pues así canta cada quien como puede. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Qué gusto saludarlos. Este es la hora caguamera. Así es. Muy buenas tardes. Oiga, es el día más bonito de la semana, abuela, ¿eh? Bueno, pues hoy es viernes. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Gracias, Roberto Mendoza. Y ya sabe, él regresa a las 7 de la tarde con más música, más información y buen cotorreo para que usted cierre el día como debe ser. Muy buenas tardes. Ya sabe, aquí comenzamos la hora caguamera y si usted quiere alguna canción de esas caguamerosas de viernes que se antojan, pues mande su mensaje de voz al 505-314-3350. 505-314-3350, abuela. Acuérdese que esta hora llega a ustedes por una cortesía de Casita Bonita Evans, un lugar muy bonito. Mire, ahí puede hacer usted su baby shower, su bautizo, su aniversario. Algo más acogedor, más íntimo, más bonito, más en familia. Y aparte, con amplio estacionamiento, con equipo para que sus alimentos se mantengan a temperatura ideal, con baño para mujeres, baño para hombres, además con un paquetazo, ¿eh? Un paquetazo que tienen de oferta en este verano. Y bueno, pues usted, ¿qué le digo? Usted nomás márquele a Tamara Ortega al 505-575-5771. Ese es el número. 505-575-5771. Bueno, ahí Tamara Ortega le va a dar toda la información que usted necesite. Y además, cuéntanos de la oferta en Caridad de Dios. Mire, tienen una oferta de verano

que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones, güerita. Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Cuando sales a la calle con ese pantaloncito, a todos nos pone locos tu menito. A todos nos pone locos tu menito. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un promo, un manjar y un agasajo. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un promo, un manjar y un agasajo. Qué rica está la manzana. Qué rica está la manzana. Qué rica está la manzana. ¡Ah, mamá recia! Qué rica está la manzana. ¡Ay, ay, ay! Abuela, abuela. Buenas tardes. El viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe todo. Saludos para toda la gente de Nuevo Madera, Chihuahua. ¡Saludos! Pónganos la canción del moño negro. Con el grupo Amanecer y que zumbe la foringona. Tan divino, te dejo con tu gente favorita. Voy por no estorbar en tu camino. Al cabo tú ya no me necesitas. No quiero ser culpable de un fracaso. De rosas tu camino. Mexicana 106.3.

¿Necesita una abogada de inmigración? Victoria Lucero es nuestra abogada de confianza 100% local. Ella le puede ayudar. Preguntas referentes a visa U, deportaciones, TPS, asilo, residencia y todo lo que tenga que ver con inmigración. Haga su cita hoy mismo llamando al 343-2009. 343-2009. Victoria Lucero, abogada de inmigración. 505-343-2009. La hora caguamera. Súbale bajo a esa canción, abuela. No me olvides, le he mandado una carta y con ella mi vida y con ella mi alma. Le pido a Dios por ti, mi amor. Cuando te despediste, me arrancaste una lágrima y con ella mi vida y con ella mi alma. Eran dos gotas de agua que caían del cielo, para que nunca digas que yo ya no te quiero, para que no me olvides. Te he mandado una carta y con ella mi vida y con ella mi alma. Le pido a Dios por ti, mi amor. Tu retrato, siempre le doy un beso para que nunca digas que yo ya no me acuerdo, para que no me olvides. Te he mandado una carta y con ella mi vida y con ella mi alma. Le pido a Dios por ti. Póngase la de burbujas de los pescadores. ¡Ay, mamá recia, papá! ¿Será posible, gorda? No, pues vamos a ver si es posible, porque es el día más bonito de la semana, abuela. Si quieren una canción, ya saben, 505-314-3350, el WhatsApp aquí en La Hora Caguamera. ¡Buenas tardes! ¡Dale, Pedrito! bailando con sabor al ritmo que toca el saxofón. ¡Ay! ¡Qué bonita, abuela! Pescadores. ¡Uy! Si no hubiera sido por esas canciones, tus hermanos no hubieran salido. ¡Síganle! Hola, hola, buenas tardes, Vale y abuela. Buenas tardes. Si me podría poner la cumbia de Roberto Ruiz. Nomás porque es viernes, abuela. Pítele, pítele, abuela. Seguro que sí, como de que no. Abuela, buenas tardes. Abuela, ya es viernes. Póngase Roberto Ruiz para sacar los pasos prohibidos. Y retumbe su coringa, abuela, resúmbela. Ya sabe, un lugar con capacidad para 100 personas que está ahí en el 4420 Central Avenue Southwest, aquí en Albuquerque. Llámele a Tamara Ortega para más información y para hacer reservaciones. 505-575-5771. 505-575-5771. O visite casitabonitaevents.com. Buenas tardes, buenas tardes, buenas abuela. Buenas tardes. A ver si me puede poner un corrido. ¿Cuál será? El corrido de los Llanos de Valerio con los Caporales de Chihuahua. Agarraron a balazos como los hombres valientes. Había dicho otra cosa, cosa seria. Abuela, buenas tardes. Póngame una canción, la de Rey Pobre con Primavera. ¡Vámonos, recio! Rey Pobre con Primavera. ¿Cómo de que no? Mira nomás. ¡Ay! La hora caguamera. Cuando sientas cansada la vida y odies ese hombre, por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí, que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre, que vendió hasta el palacio por ver soy feliz, porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de ley, mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Rey pobre, dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó. Yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y un rey pobre dejaste con mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor de dos. Buenas tardes, abuela y el vale. Buenas tardes. A ver si nos puede poner la canción Que no se apague la lumbre. Ya mándenle un saludo para la gente de Juaritos, porque es viernes, abuela. Vale. ¡Arriba, Juárez! ¡Ay, qué masculino! Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar la pena que me aniquila. Muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena

se acabaron mis trabajos. Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos. Porque no quiero que otro sufra más por ti. Una mini que le di Andrés, ándele ya, sígale con la que sigue. Espérame tantito, es que aquí estaba esta ya lista para salir, entonces ¿cómo la dejamos? ¡Hija! La hora caguamera. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo. Ese coco que quiere Lupe, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Si quieres, déjame la cabina, total, que ande. Súbale, bajo a esa canción, abuela. Un sabico es el tamborero, como la primavera. La hora caguamera. Queriendo hasta el morir. Y es lo que primavera que se va y me dejas al partir. Recuerdo de un amor que no vendrá. Oye, mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí. Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir. Bueno, pues ya estamos casi cerrando, abuela. Y les recuerdo a todos que esta hora ha llegado a ustedes por una cortesía de Casita Bonita Events. Para más información pueden visitar casitabonitaevents.com o llamarle a Tamara Ortega al 505-575-5771. 505-575-5771. Casita Bonita Events está ahí en el 4420 Central Avenue Southwest, aquí en Albuquerque. Y ya sabe que tienen un paquete básico que incluye mesas, sillas, mantelería y limpieza. Además, cuentan con un cuarto especial privado para que el anfitrión o la anfitriona, bueno, pues puedan arreglarse para su evento. Además, es totalmente privado, tiene acceso a un patiecito privado, digo, por aquellos que fuman, pues ahí están. Además, amplio estacionamiento, paquete de decoración si usted gusta, y mucho, pero mucho más. Ya sabe, si quiere hacer su fiesta más acogedora, más privada, pero más bonita, Casita Bonita Events. Capacidad 100 personas y está en el 4420 Central Avenue Southwest, aquí en Albuquerque. Y el número 505-575-5771. 505-575-5771. Abuela, buenas tardes. Buenas tardes. Este es el corrido de los Mendoza, mi abuela. Quítele, ¡oh, la Florida! ¡Ay, ay, ay! ¡Copas de Hacienda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa. Recuerdo a través del tiempo cuando vivían los Mendoza. José Francisco era el nombre de aquel rico apotentado, que igual robaba un caballo que una punta de ganado. ¡Gracias! 96.3 presentó La Hora Caguamera. La Hora Caguamera con la abuela. Una hora con buena música y un caguamón. En las cumbres de un verde mezquite. Hermosa, linda, vas creciendo. Tú naciste para mí. Nos escuchamos el lunes. Aquí, en La Mexicana 106.3. KXOG. Los lunes, K240. Y sí, Santa Fe. La Mexicana 106.3. Con orgullo mexicano. Con ustedes, el show del Vale y la Abuela. He descartado regresar una vez más. Estoy puesto, tú dirás. Aquí sigo disponible. Tantas cosas que me faltan por decir. No lo tienes que pedir. Lo que siento sigue firme. Pregúntaselo al espejo si aún sientes. Otra vez nos miren juntos. Te encargaste de perder todos los puntos. A tu lado conocí las decepciones y por todas tus acciones el amor se ha terminado. Te confieso que ya me lo he preguntado si era mucho para ti, que estuve haciendo a tu lado, porque no me aprovechaste cuando estuve entre tus brazos y hoy. tiempo los borré de mi memoria, porque no me aprovechaste cuando todo te apostaba. Y hoy solo puedo decirte que para mí no vales nada. La respuesta va a ser no. Cuando quieras un regreso, siempre todo lo haces mal. Que no me aprovechaste cuando estuve entre tus brazos, y ahora que ya no te quiero, me andas siguiendo los pasos. Si me pierdes, no repito otra vez la misma historia. Tus recuerdos hace tiempo los borré de mi memoria, porque no me aprovechaste cuando todo te apostaba. Mexicana 106.3 con orgullo mexicano. 4:07 p.m. Aquí comenzamos una nueva hora de programación. Bienvenidos, bienvenidas. Esta hora llega a ustedes gracias a una cortesía de Guardianes de los Heridos. Guarde este número porque en caso de accidente, ya sea vehicular o en algún lugar público, puede necesitarlo. 505-340-2222. 505-340-2222. Ya sabe, ahí en Guardianes de los Heridos, la ayuda que usted necesite, médicos, abogados, quiroprácticos, todo, todo, todo es en español y bajo el mismo techo. Lili Moncada le atiende 24/7 en el 505-340-2222. 505-340-2222. Hola, Vale. Hola, mexicana. Hola, abuela. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues hoy traemos también la caja fuerte con 106 raspaditos. Cortesía de la Casa de Cambio Álamo. Ya sabe, tiene dos ubicaciones: 201 San Pedro Drive, Southeast, Suite B, y 3745 Isleta Boulevard, Southwest, Suite B. Ahí los conoció usted dentro de la tienda, ahora están afuerita, ahí en el mismo shopping center, y le ofrecen a usted cambio de cheques, envíos de dinero, pago de biles, money orders, recargas de teléfono y, por supuesto, venta de lotería, como los 106 raspaditos que tiene la caja fuerte. Abuela. Bueno, pues mira, sin más ni más, señoras y señores, vamos a la caja fuerte, pero antes el tráfico. Ay, ay, ay. Interestatal 25 Sur tiene tráfico muy, muy lento desde Osuna hasta Comanche y en dirección norte desde Indian School hasta Montgomery, la rampa del Interestatal. Espérame tantito. Espérame. Ay, la rampa. Ay, sí me pegó. La rampa del Interestatal 40 East, conectando con Interestatal 25 Norte, está algo congestionada, así que maneje con mucha precaución ahí, en el entronque, Víctor. Así que, por favor, maneje con mucha precaución. Y ahora sí, aquí está la caja fuerte, abuela. Bueno, 505-255-1063. Ese es el número para que abra usted la caja fuerte con estos 106 raspaditos que trae para usted Casa de Cambio Álamo. Vamos a la línea y pues suerte para todos en esta tarde de viernes. Buenas tardes, la mexicana. Buenas tardes, mexicana. Buenas tardes. Sí, bueno. A sus órdenes. Buenas tardes. Hablaba para los de la caja fuerte de los raspaditos. ¿Cuáles son sus números, por favor? Vienen. 461. 461, revisamos. 461. Vamos a ver. No, y no fue. Gracias. Buenas tardes. Buenas La mexicana. Buenas tardes, Vale. ¿Qué pasó, Vale? Muy bien. Abuela, dele trozo paso a este porque dice que es que le entronque. Que le entronque, piensa que anda ahí en Santana, cosa seria. Y hace la figura que va para Rubias y para Pampa. Exactamente, hijo. ¿Cuáles son tus números? 249, abuela. 249, revisamos. Ahí sí me pegó. Así no era, cariño. Sí. No fue mi Víctor, gracias. Ya no me pegue, abuela, es viernes. Te pego igual el lunes o el martes. Buenas tardes. Buenas tardes. 488. 488, revisamos. 488. Abuela. No fue ya, muchas gracias. Vámonos a la siguiente. Buenas tardes, la mexicana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. El número creo que es 260. 260, revisamos. Revisamos 260. Ay, no fue. Abuela, yo creo que es buen momento para una pista. Bueno, el día de hoy no juegan los 100, eso, los 200, ni los 300, ni los 400, ni los 500. Vámonos, recio, pues ahí está. Esos números no están jugando el día de hoy. Buenas tardes, la mexicana. Buenas tardes. ¿Quién? Bueno, vámonos a la siguiente. Acuérdense, cuando nos llame, por favor, escúchenos por su teléfono. Ya dijimos, no juegan los 100, ni los 200, ni los 300, ni los 400. Ni los 500. Así es, Inés. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes. Bueno, acuérdense, escúchenos por su teléfono, por favor, porque si no tenemos que pasar a la siguiente llamada. Buenas tardes, la mexicana. Buenas tardes. A sus órdenes. ¿Quería hablarse de la caja fuerte? ¿Cuáles son sus números? 742. 742, revisamos. 742, vamos a ver. No, no fue el 742, gracias. Buenas tardes, la mexicana. Vamos a ver, buenas tardes, la mexicana, a sus órdenes. El 648. 648, vamos a ver si es el 648. Vamos viendo. No, no fue el 648, gracias. Y suerte para la próxima. Son las 4 de la tarde con 13 minutos, 4 con 13, aquí en la mexicana 106.3. Estamos con la caja fuerte, 106 raspaditos, cortesía de Casa de Cambio Álamo. Buenas tardes, la mexicana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, 063. Gracias. 063. A ver, nada más que no están jugando esos números. Échele del 500 para arriba. ¡Vámonos, recio! ¿Oh, del 100 para arriba? No, del 500. Ok. 500 para arriba. 706. Vamos a ver, 706. Revisamos. Y dice... ¡Ay, hijo mío, no fue! ¡No fue! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Abuela? ¿Vale? Buenas tardes. Buenas feliz tardes. Tarde. Feliz tarde. Feliz viernes. Igualmente. Híjolas. ¿Me podrían poner, por favor, la de Jenny Rivera? No llega al olvido. Ay, abuela, píquele, píquele, porque pues nomás no llega al olvido. Híjole, no le diga a mi esposo, porque sí me da unas buenas navidades. ¡Jesús! ¡Feliz viernes, abuela! Igualmente, hija, cuídate mucho, mira nomás. ¡Ay, ay, ay! El show del Vale y la Abuela. Yo me acabé dos cartones, tomé tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, destrocé corazones, no he llegado. He olvidado tan testarudo, parece que viene en burro. Que olvido tan desgraciado. No llegue el olvido. Que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero.

106.3 con orgullo mexicano, señoras y señores. Muy buenas tardes y gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy que ya es el día más bonito de la semana, señora, señor. Hoy es viernes, abuela. Bueno, y ya sabe que a nosotros nos encanta que nos mande sus mensajes de voz. 505-314-3350. 505-314-3350. Oiga, Mira, esta hora llega a ustedes por una cortesía de Guardianes de los Heridos. Recuerde, en caso de accidente automovilístico o en caso de alguna caída por ahí en algún lugar público, si se lastimó y necesita un quiropráctico, un médico o representación legal para que le consigan una buena compensación, llámele a Guardianes de los Heridos. El número es 505-340-2222. 505-340-2222. Ahí la ayuda que usted necesita la encontrará bajo el mismo techo y claro, en nuestro idioma, en español. Lili Moncada le atiende 24/7. 505-340-2222. 505-340-2222. Y ahora sí, abuela, cuénteme. Bueno, pues fíjate nomás. Yuri y el Flaco andan contentones porque fíjate que grabaron una canción. ¿Qué es la que se llama Y si se quiere ir? Es una canción que hiciera famosa. Mi Flaco, mira nomás. A mí nadie me grita. Bueno, el Flaco, ya sabe que aquí el Flaco, pues se le quiere, abuelo. Y se le quiere bien, eso sí. Y él lo sabe, te lo hemos dicho en varias ocasiones. Si no se ha marchado, es porque usted no quiere. Bueno, pero fíjate nomás, aquí el Flaco nos dice cómo se dio esta colaboración con la Jarocha. Manuel Cuevas, que literal fue así. Oye, Flaco, soy Manuel Cuevas, es de Sony Music. Fíjate que, pues, Yuri está haciendo un disco, está invitando a los artistas del regional mexicano. Y yo, o sea, bueno, ¿por qué me querrá decir este amigo? Porque no me decía, ¿no? Fue como el preámbulo de todo, es la presentación. Y pues me pregunta Yuri que si te gustaría hacer una canción con ella. Y yo me quedo así como que, ¿cómo que me pregunta? O sea, ¿cómo que si quiero? ¿Sí me explico? Es como que, claro que sí. Bueno, pues imagínate nomás que te hablen para decirte, si quieres cantar con un figurón como Yuri, que bueno, últimamente se ha visto envuelta en varias controversias, pero de que canta bonito. Sí, canta bonito. Pero bueno, Yuri lo deslumbró, dice, desde que se conocieron, dice, se cayeron pues, a todo dar. Es que el Flaco, hay que decirlo, yo no tengo el gusto de conocer a Yuri, pero al Flaco sí. El Flaco es muy sangre liviana, y se lo digo sinceramente. Ya ve que aquí decimos sangre liviana para decir que son mamilas, no. El Flaco es sangre liviana, es un pelado muy educado, muy fino, muy, muy bien nacido. Eso es el Flaco, y hasta el momento nosotros así lo conocemos, quién sabe después, ¿verdad? Pero hasta el momento así es. Entonces, ¿qué dice de Yuri? ¿Cómo llegas con un artista tan grande como Yuri, tan de tanta trayectoria, ser un artista? ¿Cómo te diriges con ella? Pues, ¿sí me explico? Y yo dije, bueno, pues, pero de volada me dio la pauta, así de volada. No, y tranquilo, Flaco, todo bien, aquí no hay poses, aquí no hay nada. Me hizo sentir de volada así. Ah, pues ahí estaba amarrando, no, y pura risa. Bueno, pues imagínate nomás. Me hubiera gustado mucho estar ahí en esas grabaciones. ¿Cuántas cosas se enteraría uno? ¿Se imagina? Pues bueno, y es algo muy interesante, ¿no? Escuchar a Yuri, que la conocemos desde hace muchísimos años, y al Flaco, que es más nuevo, pero pues de géneros distintos, ¿no? Pero los dos buenos para lo que hacen. Y bueno, pues, ¿qué le parece si escuchamos la canción, abuelo? Bueno, me parece sensacional, así que suéltala que ya camina. Yuri, dime, mijo. Dice que se quiere ir otra vez. Ay, ¿a poco? Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. A mí nadie me grita, bájele tres rayitas. La puerta está muy grande, la luz se puso en verde. Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere. Es tu amigo Les Ángeles Flaco, pero ahora vengo bien acompañado con casi nadie. Pues con la Jarocha consentido, mi Flaco. Pues quien la entiende, primero jura que no puede estar sin mí. Luego me sale con que tiene dudas. ¿A qué estamos jugando? Mejor directo al grano. Lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando. Me grita, bájale tres rayitas. callado es porque usted no quiere. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. Se va por la sombrita, el sueño no me quita. No más no esté llorando cuando me ande extrañando, porque para ese entonces yo ya la habré olvidado. Así como de... Ay, Dios mío, ¿y esto qué quiere decir? Mire, nada más así como de... Escuchó la canción y dice... Bueno, pero eso es bueno o es malo. Mire, si no lo hubieran grabado, no hubiera pasado nada. Sí, no iba a haber manifestaciones porque no grabaron la canción. Pero bueno, señoras y señores, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Oiga, mañana a mediodía, Ilse Grijalva estará con usted en vivo, en directo y a todo color, en un programa con mucha información local y, por supuesto, con mucha diversión, mucho divertimento. Ilse Grijalva, la luz de la mexicana, mañana. A partir de las 12 del mediodía, mañana tarde, a cosas serias. Oiga, y ahora vamos con... La caca fuerte, señoras y señores. Recuerden que tiene 106 raspaditos y son tres números los que componen esa combinación. Y es traído a ustedes por una cortesía de Casa de Cambio Álamo, que está ahí exactamente, le voy a decir dónde, en el 201 San Pedro Drive Southeast y en el 3745 Isleta Boulevard Southwest. Ahí los conoció usted, ahí ya sabe, estaban adentro de la tienda, ahora están afuera, se independizaron y están para servirle. Y recuerde, hoy viernes que le pagan, pues va y cambie su cheque gratis, completamente gratis para cambiar el cheque y también envíe su dinero y también gratis el envío. Esto ahí en Casa de Cambio Álamo, que trae para usted esta caja fuerte con 106 raspaditos. Buenas tardes. Buenas tardes, La Mexicana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Vienen los números, señor? A 603. 603. Revisamos el 603 y dice así. Hoy no fue, señor. Gracias. Acuérdese que hoy 100, 200, 300, 400 no están jugando, ¿eh? Para que no se afane con esos números. Porque no van a abrir. Esa es la primera pista que hemos dado. Porque ahí está diciendo Lupe que cuáles son las pistas, abuela. Bueno, esas son las primeras del día. Así que ya sabes, 505-255-1063, el número directito aquí en cabina, en vivo y en directo. Buenas tardes. 567. 567. Vamos a revisar. 567. No fue el 567. Gracias. Acuérdense en los números que no juegan para que no se mortifique. Y si usted ya habló y no se abrió, pues vuelva a marcar 505-255-1063. Buenas tardes. 843. 843. Revisamos el 843. Y dice así. No fue el 843. Gracias, abuela. Bueno, pues ahí está la caja que trae para ustedes. Así es, Inés. Buenas tardes, la mexicana. ¡Ach! Se fue, abuela. Bueno, pues es que ahí estaba. ¡Así pitando! Pues a veces no puedo contestar así rápido, tototototote, pero usted no se apunte. Usted siga marcando 505-255-1063. Ese es el número directito para que se comunique con nosotros. Buenas tardes, la mexicana. A sus órdenes. 610. Revisamos el 610. Y dice así. ¡No! ¡No fue el 610! ¡Gracias, abuela! Bueno, pues vámonos con la música. Y ahorita regresamos. Bueno, más feliz viernes. Ah, 20 para las 5 son ya. No soy traficante. Collegiate Charter School está localizada en el oeste de Albuquerque por Gibson entre Anser y la 98. Solar Collegiate Charter School es una escuela totalmente gratuita para grados de kinder a segundo y del quinto al octavo grado. Su estudiante recibirá los uniformes y útiles escolares gratis para todo el año. También ofrecen un programa después de escuela y tutoría de lunes a viernes. Durante el año, su estudiante podrá participar en deportes competitivos. Solar Collegiate Charter School ofrece un programa excelente de educación.

Oiga, esta hora ha llegado a ustedes por una cortesía de Guardianes de los Heridos. No olviden, en caso de accidente, ya sea automovilístico o una caída en algún lugar público, si usted se lastima, si necesita atención médica, necesita representación legal para que le consigan una buena compensación, o, por ejemplo, ayuda para la compostura de su vehículo, llámele a Lili Moncada al 505-340-2222, 505-340-2222. Acuérdese que Guardianes de los Heridos es una organización sin fines de lucro, es gratis. No importa si usted tiene o no tiene papeles, eso no importa. Lo que sí es que le van a ayudar en caso de accidente. Llámele a Lili Moncada, ella le atiende 24/7 en el 505-340-2222. 505-340-2222, abuela. Bueno, y tenemos una invitación. Mañana a partir de las 12, Ilse Grijalva estará con nosotros en la Mexicana 106.3. Así es, Inés, de 12 a 4, la luz, la magia de la Mexicana 106.3, Ilse Grijalva estará con usted al aire, en vivo, en directo y a todo color, con un programa muy divertido y con mucha información local. Así que ya sabe, mañana a partir de las 12 del día, por ahí le encargamos que escuche a nuestra querida Ilse Grijalva, a quien, por cierto, le mandamos un abrazo y mucha suerte. Muy buenas vibras, abuela. Así es, Inés. No se lo olvide, sábado, a partir de las 12, o sea, mañana mediodía. Bueno, por lo pronto, señoras y señores, nosotros vamos a avanzar con más música. Ya sabes, si quiere alguna canción de viernes, mándenos su WhatsApp 505-314-3350. 505-314-3350. Esto es el show del Vale y la Abuela en la Mexicana 106.3. Con orgullo mexicano. Ya dejé de fumar y no veo pa' cuando dejarte amar. Ya dejé de fumar y no veo pa' dejarte de amar. El alcohol me alejé, pero de ti alejarme no voy a poder. Me quité todos los vicios y no más no puedo quitar de mi cuello tus besitos. Puedo decirle que no a todo, pero le digo que sí a tus ojos. Vuelvo a caer cada vez que me llamas y sin querer queriendo despierto en tu cama. Eres más mala que la nicotina, porque me empecé a verte en la miseria. He superado todas tus manías, desde que te probé estoy clavado. Me quita todos los vicios y no más no puedo quitar de mi cuello tus besitos. Puedo decirle que no a todo, pero le digo que sea tus ojos. Desde que te probé estoy clavado. Eres adictiva. Eres adictiva. El show del Vale y la Abuela presenta las noticias más relevantes. Una mujer fue arrestada después de dejar a su hijo de 3 años de edad solo dentro de un vehículo apagado y bajo temperaturas altas. El incidente ocurrió el martes en el estacionamiento de una tienda Walgreens cerca de Gibson Boulevard Southwest. Un empleado alertó a las autoridades tras escuchar al menor llorar dentro del automóvil, el cual estaba apagado y con las ventanas apenas entreabiertas. Al llegar, los oficiales encontraron al niño ya fuera del vehículo y entrevistaron a la madre, identificada como Gabriela Cárdenas, de 35 años de edad. La mujer admitió haber dejado al niño solo mientras entraba a la tienda por un par de minutos. Sin embargo, testigos y videos de vigilancia indican que el menor estuvo solo por al menos 6 minutos. El día del incidente, la temperatura exterior alcanzó los 97 grados Fahrenheit, lo que pudo haber puesto en riesgo la salud del niño. Gabriela Cárdenas fue detenida por poner en peligro el bienestar del menor. El Departamento de Policía de Albuquerque investiga una muerte sospechosa tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en un hotel cercano al aeropuerto. Los agentes acudieron ayer a las 10 de la mañana a un hotel ubicado sobre Woodward Road tras recibir un reporte de posible suicidio. Al llegar, encontraron a la mujer sin vida. Durante la investigación preliminar, los oficiales determinaron que las circunstancias eran sospechosas, por lo que el caso fue tomado por la unidad de homicidios. Hasta el momento no se ha dado a conocer más información. El tipo de cambio. Ya es viernes y en México el dólar se compra en 18 pesos con 56 centavos y se vende en 19 con 61 en promedio. El vale y la abuela. KXOT, Los Lunas, K240, Easy, Santa Fe, La Mexicana, 106.3, con orgullo mexicano. Por mañoso, me miente y me hago el tonto. Dice que eso es especial, pero yo soy el otro. En su punto noto, porque a la hora que llamas no es nada normal. Y que me pusiste otro nombre en el WhatsApp. Loquita, tú me usas pa' portarte mal, pa' portarte mal. Si supiera que por tu culpa me la paso desvelado, que tú me llamas cuando se va a ser pelado y yo me calo, mami me encanta, dime que traes.